¿Cómo te va, Ernesto? Buenos días a toda la audiencia de Farco. Le contamos, haciendo un panorama rápido, que la Municipalidad de Córdoba está siendo gestionada desde el 10 de diciembre del año 2011 por la Unión Cívica Radical, a través de Ramón Javier Mestre, que es el intendente. Esta gestión ya ha privatizado el servicio de recolección de residuos, barrido y limpieza aquí en Córdoba, que estaba hasta hace poco en manos municipales. Tienen también intención de privatizar el servicio de transporte público de pasajeros, el servicio de colectivo, sobre todo de la ciudad capital de Córdoba. Y ahora, aparentemente, van por la cultura, como vos decís, tercerizar, concesionar o privatizar la cultura. El gobierno de Mestre ha lanzado una propuesta al Consejo Deliberante, un proyecto de ordenanza, a donde se crea una fundación, Instituto Municipal de Cultura. Esta fundación tendría el fin de llevar adelante todo lo que tiene que ver con la movida cultural cordobesa, y no tendría que rendir ningún tipo de cuenta de sus gastos y quedaría solamente un ínfimo presupuesto municipal para lo que es el grueso de la actividad cultural de la capital de Córdoba. Estamos hablando de una ciudad de 2 millones de personas con una vida cultural muy, pero muy rica. La gente que está dentro de cultura, actores, actrices, titiriteros, músicos, cantantes, se están movilizando y pidiendo que se los escuche dentro del Consejo Deliberante. Esto nos decía Marcos Luc, cantante, compositor cordobés, acerca de este tema. Y básicamente se trata de privatizar la cultura, o al menos de sacarla del ámbito del Estado. Por supuesto, nosotros hemos reaccionado ante esta propuesta, pero la cosa está bastante difícil porque tiene mayoría en el Consejo Deliberante y ya la ley está en estado preferencial para que en 2 sesiones ya sea tratada. Y bueno, ya pasó una sesión y el problema es que el jueves que viene corremos el riesgo de un gran riesgo de que se apruebe, porque usted tiene mayoría en el Consejo, está la ley ya lista. Y nosotros lo que estamos pidiendo, todos los artistas y los actores culturales, es que se les saque el estado de preferencia. Bueno, lo que decía Marco Locke era lo que queda bastante claro, ¿no? Que la ley se le saque este rótulo de preferencial al decreto de ordenanza, mejor dicho, y que se le dé la posibilidad a la gente de la cultura de que sea discutido. También ellos están protestando por un decálogo que le acercaron a la municipalidad de propuestas para lo que es la movida de la noche en Córdoba, lo que es todo el sistema de trabajo de los pubs, de los bailes de cuarteto, de los boliches en cuanto a horarios, y también de considerar la cultura como un derecho principal y como un trabajo para la gente que la ejerce. Cuando él decía jueves que viene, se refiere a este jueves, que va a haber sesiones en el Consejo Deliberante, pero van a haber reuniones de los músicos, de la gente que tiene que ver con la cultura, y también posibles movilizaciones y festivales populares para que la sociedad de Córdoba se entere un poco más acerca de esto. Gran saludo desde Córdoba, desde Radio Sur, reportó para el informativo Farco, Tito Guzmán.